Me encontré defendiendo un yacaré en el Pantanal. como un pirata con pierna de palo. Y de pronto me encontré defendiendo y a cara en el pantaná. Y si quita yo viví una historia de amor sin igual. Cada día una aventura, la lectura nos permite viajar. Thank you. Calienta y pelada bajo el sol. risa y el ruiseñor una canción.